como es en este caso la entrevista que tenemos a continuación con Carlos Ferrari, presidente de APYME Bahía Blanca, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios justamente de nuestra ciudad, a quien recibimos una vez más y que siempre que lo entrevisto lo recuerdo, mi primer entrevistado en mi primer programa del Ágora allá por marzo de 2018 en Radio Universidad. Así que Carlos, una vez más, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, bien Juan y buen día. Gracias por la invitación, ha sido el gusto para mí realmente. Sé el trabajo y el sacrificio periodístico que estás haciendo, que lo estás haciendo independiente e imparcial, que es muy importante. Inclusive las páginas que veo cuando reviso permanentemente tus páginas del Ágora, ahí reflejas toda la realidad de la situación, ¿no? Desde todos los sectores, con mucha amplitud, con mucho respeto, pluralidad e imparcialidad, que son muy importantes. Bueno, Así gracias. que te agradezco. No, te agradezco yo a vos por las palabras. Has sido testigo de todo esto, ¿no? Así que bueno, siempre, siempre un gusto recibirte, Carlos. Y antes de meternos de lleno en la cuestión política, hay una pregunta casi obligada que le estoy haciendo a todos mis entrevistados de este año, que tiene que ver con el 7 de marzo de este año, el día de la inundación. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta que no era una lluvia común, que estábamos ante otra situación? ¿Y qué pensamientos y sentimientos te vinieron en ese momento de algo que realmente fue choqueante para todos, más allá de que seamos damnificados directos o no tanto? Bueno, fue una situación totalmente inesperada, preocupante. Empezó a llover a la madrugada, siguió lloviendo, llegó un momento que, bueno, que uno empezó a, como es, a tener inclusive hasta temores y miedos con semejante agua que caía de manera diluvial. Y después lo vimos en la calle, en todos lados, en la ciudad, en muchos lugares con casi 4 metros de agua, ¿no? Y realmente algo muy, muy difícil, muy complejo, en la cual esto quedó totalmente desestructurada la ciudad, muchísimas familias sin techo, comercios con problemas, comercios con serios problemas, comercios que han cerrado, industrias, bueno, en fin, la pérdida ha sido enorme, enorme, enorme, enorme, y también la pérdida de seres humanos. Y nuestras condolencias con las familiares que perdieron los seres queridos en esta tragedia tan terrible. Es un tema complejo, en la cual, bueno, después de, creo que desde la propia municipalidad hasta la provincia de Buenos Aires, se han hecho y se siguen haciendo esfuerzos con la finalidad de ir recuperando. Por ejemplo, la obra del canal Maldonado. Lógicamente que todo esto que se hace no alcanza a cubrir la gran necesidad que tiene el desastre que dejó esta inundación, este diluvio. Y también lo que sí notamos, lo hemos dicho y lo hemos denunciado, es la total ausencia, en este caso, del gobierno nacional. Porque en este tipo de situaciones, en cualquier país del mundo, son tres patas las que se hacen cargo de todo esto, que tienen que estar presentes, que es gobierno local, gobierno en este caso regional, provincial, y el gobierno nacional. Es una obligación de los gobiernos de asistir en situaciones de catástrofe y desastre, con todo lo que sea, inclusive con recursos económicos que no asistió a la población, a toda la ciudad. Y bueno, todo esto sin duda que dificulta en la puesta en marcha, en el arranque, en el restablecimiento y en el reordenamiento de la ciudad y la reestructuración. Y las obras que hacen falta hacer, porque ahora hace falta hacer muchísimas más obras que antes, entendiendo que en la provincia hay más de 900 obras públicas que le corresponden hacerlas a la nación y están paralizadas, que se ha extraído de esto, ¿no? También a nivel nacional, con las rutas pasa lo mismo, con el sistema vial. La ruta 35, sin ir más lejos, ¿no? Que es una ruta nacional. Al ser ruta nacional, uno entiende que es responsabilidad del gobierno nacional. Por lo menos, si no cambió la ley base, debe seguir siendo así, que Pero sigue cortada. conversaba después de la catástrofe, una semana después, fui al centro, hay un local muy conocido, a comprar café, café molido. Y me contaba el dueño, que, bueno, primeramente estaba muy preocupado, tenía cortes de luz, se le había llenado de agua, bueno, mucho menos gente comprando, mucho menos público, sin duda, que tiene un familiar o un conocido en Irlanda. Irlanda, digo, no es un país socialista, No es un país socialista. Bueno, dice que ante este tipo u otros de catástrofe, el gobierno, cuando habla del gobierno, habla en un solo nacional, sentido. Sí. ¿Sí? O sea, las tres patas, digamos, sí. Están presentes en todo y solucionando todo con cada individuo, con cada familia, con cada persona y con todo lo que haga falta para la reconstrucción del lugar. Claro. Y digo esto porque esa es la realidad. Y esta es la desvergüenza del gobierno nacional, que también lo hizo el 23 de el 16 de diciembre. Sí, del 2023. Cuando fue la otra catástrofe, sí, que hubo, que vino acá, se puso la campera camuflada y dijo, esto los vecinos lo van a resolver. Se sacó la foto y se fue. Es una desvergüenza y una irresponsabilidad total por parte del gobierno nacional. Para asistir a cualquier lugar, ¿eh? A cualquier lugar. Bueno, ni hablar. Hoy vemos lo que está pasando en todo el país, ¿no? Ni hablar. Con la salud, con la educación, con la salud, ni hablar. Lo que están haciendo con los hospitales públicos, con el Garrahan y con el Ramos Mejía y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, Sí, para ser justo hay que decir que mandaron este suplemento único de reconstrucción, estos 200 millones de pesos, pero que digamos, es una ayuda que es bien recibida, pero tiene gusto a poco, ¿no? Por ejemplo, obra pública, el canal Maldonado, se tendría que haber hecho cargo de ellos. Y aparte, bueno, habrás escuchado, ¿no? Que le pedían el NIS a la gente para poder cobrarlo, digo, una realidad que choca con la realidad de muchos vecinos bahienses que viven en un chaperío, que el Estado no llega. Y aparte, me parece que no es lo mismo darle la misma cantidad de plata a una persona que por ahí perdió más, pero tiene capacidad de recuperarse porque es un profesional, que tiene un trabajo más estable, con mayores ingresos, que el que sale a cirugiar, el cartonero, ¿no? Muy injusto todo. Y claro, asistir a aquellas personas que están en una concepción totalmente desigual con otros. Tengo entendido que llegó la ayuda, creo que 20.000 personas. Por supuesto que esto no alcanza. Claro. Lo que vos mencionaste del canal Maldonado, que es vital, una de las partes muy vital de la recuperación, lo está haciendo la provincia. Sí. Y la provincia también hay que entender que es la más grande de todo el país, de todo el territorio. Ocupa el 45% o 44% de todo el territorio. El conurbano, que tiene creo que 17 millones de personas, 14 millones, toda esa situación requiere una atención terrible, permanente. Vemos que, no sé si es casualidad o causalidad, en el conurbano, que ha habido nuevos robos, formas de atentado, muertes de personas, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una causalidad que está ocurriendo eso. No hace falta explicarlo demasiado, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, quiero decir con todo esto, creo que el gobierno provincial está haciendo lo más que puede con las dificultades del caso, porque también el gobierno nacional no le ha hecho los aportes que necesita y tiene una deuda tremenda con la provincia de Buenos Aires. Y hasta ahora no la dio, no la volcó, ni no lo van a hacer por ahora. Sí, todo lo contrario. Incumpliendo leyes vigentes. Porque no es, digamos, un capricho, digamos, que se le exija que distribuya estos fondos, sino que son fondos destinados por ley desde Nación a las provincias que se incumplen. Sí. Y por otro lado, vemos que hay inversiones. En defensa hay muchas inversiones. Sí. Y no son inversiones chicas. Muchísimas inversiones. Y después, acuerdos geopolíticos e internacionales del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el sur de nuestro país, lo que es Tierra del Fuego, con lo que se habla de una base militar extranjera, los Estados Unidos, concretamente, la otra base de la OTAN, que está en Malvinas, y todo esto es un brazo cercano y un paso para apoderarse del continente antártico, claro, de la Antártida. Y bueno, y tener el sur muy, muy, muy controlado. Este gobierno, todo esto lo viene cediendo de manera tremenda. Lo que ha hecho con Inglaterra, con el reclamo de Malvinas, es vergonzoso. Totalmente. Indignante. Bueno, como eso, el resto. La apertura indiscriminada de las importaciones que vienen haciendo, ya la vivimos en los 90, el 2001, con el resultado del 2001, lo que pasó con el gobierno de la Rúa, durante el gobierno de Menem, etcétera, una apertura que destruyó y destruye, y está destruyendo toda la industria de producción nacional. Ni hablar de las pymes. Sí. Las pymes, en lo que va del gobierno del presidente Milei, cerraron 20.000 pymes. Y en el mismo periodo, Sí. ayer recibí la información, cerraron ya 16.000 kioscos. Lo escuché. Y eso, Carlos, para dimensionarlo, son más pymes cerradas en el mismo periodo que durante el macrismo, menos. ¿Tenés el número presente? No, no, no, es mayor. Es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque es en mucho menos tiempo. Claro. El tiempo ha sido fugaz. Lo han utilizado las 24 horas en un año tremendo. Bueno, yo leía, por ejemplo, que muchos restaurantes, como la gente no puede comprar carne, ¿no? Con el precio que tiene, se reconvierten en pizzerías ahora. Sí. Hay cambios, hay cambios de modalidades en el mismo rubro, cambiando de actividades, de elaboración. Pero bueno, pero hay restaurantes complicados, hay empresas grandes que están cerrando. Hay muchos restaurantes, por ejemplo, Mar del Plata, muchísimos, varios restaurantes, y muy conocidos de muchos años, que están cerrando. Molinos Río de la Plata. Molinos Río de la Plata, increíble. Tiene problemas de situación financiera y económica, y posiblemente haya despidos, y así otras grandes empresas. ¿Por qué digo Molinos Río de la Plata? Porque ellos, como tantos otros, pertenecen al Círculo Rojo. Claro. Y fueron los que avalaron este modelo económico, que era sabido de antemano, que más allá que a Milei se lo tomó como una persona disruptiva, Sí. que hablaba distinto, que esto, que el otro, que la casta y todas estas cuestiones que decía. Pero el modelo económico implementado es un modelo archi histórico en la Argentina. El 76 con la dictadura militar y con Martínez de Hoz. Los 90 con Carlos Menem. 2001 con Fernando de la Rúa. 2016 con Macri. Y ahora él. No es nada nuevo. Digo, la destrucción que hay, la parte textil, por la apertura indiscriminada de la importación, es tremenda. Y ojo, tenemos empresas pyme textiles altamente calificadas y tecnificadas, con mucha tecnología. Bueno, pero ante una apertura indiscriminada, si no hay una Sí. regulación del Estado, no es competitivo. No, No, no, no lo claro. es. No, Bueno. y menos en este contexto, ¿no? De suba de aranceles de Trump, más allá que después dio marcha atrás, pero de 2008 para acá el comercio viene cayendo, entonces donde vos podés meter las mercaderías en algún país, lo Ni vas a hablar. hacer. No, por ejemplo, fa fabricación de blanco que tenemos acá, de electrodomésticos. Tenemos industria mediana y mediana pesada, muy importante, en la Argentina, en Rosario, en Córdoba. Yo digo, la fabricación Fadea de aviones, los astilleros que tenemos, que se pudieron empezar a recuperar, pero ahora están en se seria situación crítica. Ni hablar de los organismos públicos, el INTA, el INTI, la parte hospitalaria pública, que tanto la gente necesita y que asisten en lo que vienen haciendo por el bien de la sociedad, y está en una situación muy compleja, de quiebre y de abandono. Y en Bahía tenemos números, Carlos, porque en Bahía me imagino que la situación debe ser más gravosa toda vez que a todo esto que vos describís que tiene que ver con el modelo económico que es de valorización financiera, donde producir no es negocio, donde es mejor importar que produzca otro vuelva a importar, se le suma, ¿no? La inundación, la pérdida de poder adquisitivo de mucha gente que, bueno, ha tenido que reconstruir su hogar, el que pudo, muchos han perdido su puesto de trabajo. ¿Cómo es la situación acá en Bahía? ¿Hay números? Bueno, sí, mira, vos hiciste una buena introducción. Primero que nada, el tema de la apertura de las importaciones, es cierto, porque esto también lo vimos en los 90, que muchos empresarios dijeron, uy, qué bueno, cierro, despido a todo el personal, con 100 empleados, 150 trabajadores, los despido, me quedo con uno o dos, tengo rentabilidad y gano igual y no tengo ningún tipo de problema, mucho menos esquema. Sí. De infraestructura, bueno, porque traigo mercadería, empleo el comercio nada más, marco, tengo buena rentabilidad. Todo esto también ocurrió, pero esto fue un tiempo muy corto. Claro. ¿Por qué? Porque al haber tanta desocupación que genera la apertura de las importaciones, la gente pierde poder de consumo. Cada vez el poder de consumo baja más porque no hay poder adquisitivo, porque no hay salarios. Los salarios están licuados, existe la Totalmente. flexibilización laboral. Sí, claro. Bueno, y esto juega en contra del desarrollo colectivo. colectivo me refiero de la ciudad. Nosotros desde APYME, cuando pensamos esto, lo pensamos en una sintonía como sujeto social a todo el empresariado PYME, que ocupa el 93% en todo el país y da ocupación al 60-70%. Daba. Bueno, y es muy creativo. Y hay mucha creatividad en todos los tipos de los rubros. Pero bueno, pero al jugar todo esto en contra, empieza a desaparecer, Juani, el conocimiento y la mano de obra especializada en los trabajadores y en el empresario PYME. Y con tu otra pregunta en Bahía Blanca, y Bahía Blanca, lamentablemente, primero, dos cosas. El modelo económico de Milei, que opera totalmente en contra. ¿Por qué? Porque se va diluyendo el poder adquisitivo. La construcción bajó más del 20%. Mm. Hay problemas en el sector de la construcción, serios problemas, y serios problemas también en Bahía Blanca. Por ejemplo, se estaban edificando muchos edificios de propiedad horizontal. Bueno, hay problemas, hay retrasos. Esto, la construcción mueve muchísimos rubros, casi 200. Después, perdón. Sí. Vino la catástrofe del 7 de marzo. Sí. Esto también profundizó y jugó muy en contra, en la cual muchísimos comercios no pudieron volver a abrir. Pero, ¿por qué también no pudieron volver a abrir? Porque no hay perspectiva realmente de horizonte, de posibilidad de crecimiento, de tener clientela con gente con mayor consumo. Claro. Sí, ¿no? ya venías complicado antes de la inundación, después de la inundación creo que te deben quedar pocas ganas. Pocas ganas. Mm. Entonces, nosotros en Bahía Blanca industria propia no tenemos. Tenemos las industrias que son petroquímicas, cerealeras, todos que exportan commodities. Esto es muy bueno y es maravilloso para el país, pero la sociedad en los últimos 50 años no lo ve para nada, eso no llega, llega. Porque por acá se exportan. El puerto más importante que tenemos es el de Ingeniero Guay. Sí. En la Argentina y en Latinoamérica, maravilloso. Hay mucho movimiento cerealero, de exportación y todo. Pero y hay una alta concentración económica por los pools de siembra, como por otras empresas en el sector petroquímico, etcétera. Sí. Que no dejan ningún aporte, claro. Aparte que contaminan, pero aparte eso. Y tampoco creo que les esté yendo tan bien como en otros años, ¿no? Con el dólar planchado que tenemos, que es la verdad que el precio que tiene el dólar hoy es una ridiculez. Claro, claro. Mientras hay gente que no llega a fin de mes, el que es clase media alta, acomodado, clase alta, que le sobra plata, se dolariza y está. Digo, esto más que ajuste es una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Permanentemente, sí, Juaní. Por eso, a tu pregunta, para irlo respondiendo esto, hay muchas dificultades, comercios que no pudieron volver a abrir después del evento climático que hubo, comercios también que ahora se van sumando por la crisis de poder adquisitivo económica que crea el gobierno de Milei, premeditadamente y perversamente. Y bueno, todo esto va llevando a que se va a agudizar la situación, lamentablemente. Y lo que más preocupa, o me preocupa, que mueve muchísimos rubros, es el sector de la construcción. Claro. ¿Sí? Después está ahí un sector de servicios que atiende el sector de las plantas del polo petroquímico, sectores del puerto de Bahía Blanca. Y bueno, eso. Pero eso no resuelve la situación de la ciudad. Claro, ¿no? Sí, es complicado. No, porque el resto de la ciudad no se desarrolla y no crece. No hubo un plano de sintonía de acelerar la desigualdad que hay económica en la ciudad. Hay una fuerte desigualdad económica con muchísimas grandes inversiones y rentabilidad. Y por otro lado, la mayoría y las pymes lo vemos desde la tribuna de un estadio de juego. Claro, y ahí encima nos perdimos, ¿no?, esta mega inversión que era la planta de GNL, que iba a llevar muchísimo tiempo, pero entiendo que era 2 años de construcción que hubieran motorizado con mucha fuerza la construcción, más toda la infraestructura que hubiera habido que hacer en rutas, más todo lo que se paralizó, digo, es... Petronas, sí. Bueno, caprichosamente, por un tema ideológico y político por parte del presidente, para operar en contra de la provincia de Buenos Aires, por el gobernador a ese Kicillof, se decidió que le iban a instalar en Río Negro. Sí, Tampoco se instala en Río Negro. claro, terminó perjudicando al país, ¿no? Al Claro, gobernador. estamos hablando de proyectos de país, de desarrollo de país. Y bueno, y así como esto, siguen ocurriendo muchas, muchas cuestiones que van perjudicando, ¿no? Lo que quería decirte, cuando hablé antes del círculo rojo y del Sí. modelo, digo, gracias. Tengo entendido. Un poquito de agua para aclarar la voz. Viene bien. Sí. Tengo entendido porque anduve con estos días anduve Y son bastante días complicados, sí. resfrío y gripe. Por suerte me recuperé. El modelo económico. El modelo económico que lleva adelante Milei no es nuevo. No. Sabíamos de entrada nosotros desde APYME, desde el primer día que asumió lo denunciamos, lo decíamos, nos pronunciábamos, que era un modelo antiproductivo, antinacional, antisoberanía, pérdida de soberanía, las pymes, las consecuencias que van a sufrir, las aperturas de las importaciones que se iban a dar. Bueno, este modelo se implementó, no es que lo implementó ningún demente ni nada, ¿eh? Fue elaborado en estudios jurídicos de abogados con más de 100 abogados, ¿eh? Uno de ellos lo lideraba el expresidente de la Unión Industrial. ¿Sí? ¿Con esto qué quiero decir? Sí. Con el dólar planchado por ahí los perjudica y todo. Sí que los perjudica, pero la ganancia que siguen teniendo es enorme. ¿Hay algún control realmente de evasión de divisas a los paraísos fiscales de los No, grandes no, no, dividendos? no, y menos con el discurso que tiene el presidente que pone a los evasores como héroes, ¿no? Bueno, por Hay eso un digo, tipo que dijo que él entre la mafia y el Estado se quedaba con la mafia. lo dijo. Digo, tendría Ahora que... le pide a la gente que saque los papeles, los billetes del Sí, colchón. como quien tiene, ¿no? Un pequeño rista, un pequeño rista. ¿Qué puede hacer para la República Argentina un pequeño rista? Cuando el extranjero se decía que había más de 400 mil millones de Claro, dólares que sí. sacaron del país. Ni hablar de los paraísos fiscales. ¿Sí? En la cual el propio ministro de Economía, Luis Caputo, debiera rendir ante esto. Sí, que le preguntó a un colega periodista por el tema y se puso bastante, bastante nervioso. Y por otro lado, ¿no? Esto se contradice con la actitud que hay con el que está en la economía informal. Pienso en los puesteros de la salada, ¿no? Que en algún Sí. momento era la salada, era como el paraíso para los libertarios, porque no se metía al Estado, no Es controlaba. cierto. Y parece ser que en alguna reunión en Estados Unidos le han pedido que cierren la salada, ¿no? Y Pareciera. algo así pareció porque están en peligro 10.000 familias en la Salada. Una ¿Sí? locura. ¿Sí? Y así con muchos eventos de emprendedorismo que es la Argentina, que la gente lo utiliza para sobrevivir. Claro. Ni hablar de los chicos y chicas ahora que entregan a domicilio los famosos llamados delivery, Sí. que es trabajo totalmente informal, desregulado, y que se matan pudiendo cubrir para ganar un peso, digo. Después lo que le pasa el día de mañana, trabajan hoy, cobran algo, no trabajan, chao, no, no hay nada. Digo, la jubilación el día de mañana, al paso que vamos, ¿qué prevención vas a tener de mantenimiento de una actividad laboral, como se tuvo en otros años, en otras épocas, y aspirar el día que uno tiene sus años a retirarse y tener una jubilación digna? Yo creo que en el mundo es una tendencia que desaparezcan, es un problema que hay global y acá lo aceleramos el problema. ¿Sí? Bueno, ¿eh? Más allá que hoy los 5 millones y pico de jubilados que hay, que cobran la mínima, no alcanza para nada porque son 350 mil pesos por mes. ¿Con un bono congelado hace cuánto? Un año y Más de un medio, año. más de un año y medio, y va a continuar todo el año congelado. Sí. Y bueno, por eso, digo, la pérdida de poder adquisitivo que hay en las paritarias, en los salarios. Y cuando nosotros hablamos de esto, ¿por qué hablamos de los salarios y defendemos al trabajador y las paritarias y toda esta cuestión? Porque en definitiva, en otros gobiernos de carácter nacional y popular que tuvimos, no populistas, popular, que es diferente, ellos hablan de populismo despreciativamente, hubo desarrollo, hubo actividad y las pymes, todas, todas, todas tenían trabajo y hubo un desarrollo económico impresionante. Hubo mucha creatividad. Nosotros acá en Bahía Blanca teníamos una empresa de fabricación de acero. Teníamos grandes, grandes talleres de tornerías de reposición naval para los para acá, para la parte Claro. naval. Impresionante lo que había. Bueno, digo acá, pero en el había en el país todo tipo de industrias, también fábrica de pastas, hubo Claro. en Bahía Blanca. Bueno, de eso no quedó nada. Y todo eso es mano de obra intensiva que se fue perdiendo. Se fue perdiendo, muchísimo se fue perdiendo. Ni hablar en el país con los grandes desarrollos que hubo tecnológico, ¿no? Y otro punto también aparte sería el sector de la ciencia, el sector del CONICET, las universidades, Sí. porque ahí se elabora conocimiento, muchísimo conocimiento, el tema de los satélites, lo que logramos, Claro, los satélites geoestacionarios de Arsat. bueno, y todo esto va en desmedro. Claro. Se va degradando en desmedro por una situación provocada. Nosotros, Juan, y ante toda esta situación, porque, a ver, esto no es que sea terminal ni nada por el estilo, siempre puede haber cambios, depende cómo se opere y lo que se haga. Por ejemplo, por decirte algo, ahora está en boga de todos la inteligencia artificial, que es maravillosa. Los otros días vi camiones mineros conducidos, llevando el material de minas, conducido con un control remoto. Todo eso es maravilloso, pero la inteligencia artificial va a ser positiva, buena y loable si va en el desarrollo y la defensa del ser humano y del medio ambiente. Claro. Depende cómo se utilice. Claro, hay que regularlo. Y bueno, Pues pasó con el auto, ¿no? Al principio no había límites de velocidad, se podía manejar por la vereda. Bueno, de pronto empezaron a chocar todo con todo, a atropellar gente y dijeron, bueno, va a haber que poner reglas. Y seguro a alguno le debe haber hinchado las bolas, ¿no? Cuando le pusieron las No, no, regulaciones, por pero eso a la larga digo. sirve. Sí, por eso digo, como todo esto, y hay grandes especialistas internacionales que ellos mismos, que fueron creadores de la IA, desconfían del mal lineamiento o uso que se le puede terminar dando. Digo esto porque es una situación compleja, pero yo creo, por eso digo que depende el modelo que se implemente, modelo económico, de desarrollo productivo, de justicia social, en fin, de desarrollo, de buscar un equilibrio, de acercar las partes de desigualdad que hay, de generar equilibrios Sí, de vida digna. tal cual. ¿Sí? Bueno, todo esto es un tema. Es un tema a definir. Por Seguro. ejemplo, voy a darte un dato A nada ver. más, un dato. China, que se habla muchísimo de China. Sin entrar en el tema político de China, cómo es, cómo se desarrolla y cómo lo conduce. En los últimos años hizo un trabajo interno para un país que tiene 1.400 millones de habitantes. Bueno, llevó al bienestar y a calidad de vida a 800 millones de habitantes chinos. ¿Con qué tiene que ver esto? Con una decisión política. O lo empleo para hacer el bien, o lo empleo para hacer el mal, o el desarrollo, el bienestar, el resguardo de las personas, y también en el cuidado del medio ambiente, con el Sí, tema sí, verde. sí. Bueno, porque tenía serios problemas, Sí. serios problemas. Bueno, por eso depende, Juani, cómo se implemente. Y acá, este modelo que implementaron hasta ahora, el de Milei, es un modelo viejísimo que se sigue repitiendo, que es de exclusión, de exterminio, de cierre y de, ¿cómo es? Sí, es el viejo modelo de valorización financiera, como vos dijiste, de Martínez de Hoz, de De Menem, de Menem, la todo, todo, Rúa, todo, de todo. Macri, ¿no? Pero quizá con una envoltura nueva con esto de los libertarios, que digamos, la palabra libertario a mí me refiere a la revolución libertadora en algún punto, Claro, ¿no? claro. Digo, Martínez de Hoz también hablaba de la libertad, ¿no? No tiene tanto nuevo, quizás sí el uso de las redes sociales, algunos temas de lo que es manipulación de masas, ahí puede haber alguna, pero tiene que ver con la metodología y no con el modelo. Pero Carlos, te quiero preguntar, siendo que, bueno, vos sos militante político, has sido candidato en alguna elección y que no le esquivás a la charla política, ¿cómo estás viendo a la oposición y específicamente al peronismo bonaerense que está en una situación medio atípica, digamos, ¿no? Con una transición en el liderazgo, uno podría decir. La oposición en sí se ve muy compleja, con poca presencia o actividad. Sin duda que que me parece que la gran disputa está en la principal o en la más grande provincia del territorio nacional, que es la provincia de Buenos Aires, con un grado de dificultad, ¿no? Un grado de dificultad porque más allá, nosotros siempre apostamos al desarrollo de un espacio político progresista de desarrollo y de inclusión, de defensa de la soberanía y de la justicia social, siempre. Ya ponele el nombre que quieras, pero esa es nuestra finalidad como entidad para que las pymes se puedan desarrollar. Y nos parece que ese espejo lo vino jugando en cierta manera el gobernador de la provincia, Kicillof. Ahora, ante todo esto, yo espero que se logre algún sentido de coherencia, digo, para tratar de mantener esto, porque si se perdiera la provincia de Buenos Aires, uno de los que se promociona es Luis Espert. Yo le escuché a Luis Espert y es tremendo. Sí. Las expresiones que tiene, la falta de respeto, los improperios que dice, no tiene propuesta. No, no, Estuvo no, María no. Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, dejó un desastre. Digo, me parece. O sea, yo desde a pyme me no puedo decir que fue bueno, porque fue muy malo. Sí. Estoy hablando no Sí, partidariamente, los pero institucionalmente. tarifazos, el industricidio, sí, lo Bueno, hemos charlado largo y tendido. entonces yo espero que haya una fuerte reflexión y un sentido de búsqueda para esto recomponerlo y mantenerlo y necesitamos nosotros que haya una política activa de presencia del Estado. Por lo menos en la parte de nuestra provincia, en la parte bonaerense. Y después lo nacional, y bueno, se estará dirimiendo dentro de esta delicada situación que se ve y falta de protagonismo, ¿no? ¿Qué Bueno, hay? también hay que decir que son elecciones legislativas donde no cambian los ejecutivos, aunque cambian, ¿no?, la composición de las cámaras y uno, si bien entiendo que en una muy buena elección que hiciera La Libertad Avanza no llegaría a tener quórum propio, lo pondría en mejor situación, ¿no? Había cuenta de que, por ejemplo, se ha comido varias leyes en contra, ¿no? Ha tenido que recurrir al veto, este tipo de cosas que desgastan, por lo cual son importantes estas elecciones, pero también, digamos, recordemos que el peronismo no gana en la provincia hace 20 años una legislativa. Eso Sí. también, digo, para no, porque no todo está perdido en septiembre o en octubre, me parece a mí. La Sí, sí. lucha sigue. Bueno, vos, no te quiero chicanear con la edad, pero vos sabés que la lucha sigue, Carlos, No, y no, va no. para largo. Sí, Juan, yo tengo bastante juventud acumulada, ¿eh? Así es, sí. Juventud, sin duda, es cierto que es así. Y es cierto que nada está perdido, pero bueno. El tema de las cámaras, el hecho que tengan una mejor recomposición, esto va a llevar a que puedan tener mejores acuerdos y a no tener que vetar permanentemente todo lo que consideran contrario. Claro. Como ahora van a vetar La posiblemente movilidad jubilatoria. la movilidad y Sí. el incremento en las jubilaciones, que es vergonzoso. Sí, Porque aparte lo que está sí, propuesto, es muy poquito. 7,5%, digo, no es ninguna, pero por No, no, favor. no, no. Recompone poco el problema del jubilado, ¿eh? Y de la jubilada. Por eso, ahora, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se dio esta última elección legislativa, Sí. cosa que el gobierno nacional hizo un gran espectáculo, una gran fiesta, el propio presidente saltaba de una punta a otra del escenario, parecía que tenía resortes en los pies. Lo vi saltando, me llamó la atención, digo, ¿cómo puede ser? Sí. Bueno. Realmente no ganaron ellos, ¿eh? Votó el 16% del electorado Claro. y la propuesta que había popular fue la que más electores tuvo, ¿sí? Que es el candidato Santoro. Pero bueno. Santoro quedó segundo, pero vos lo que decís es que ese 34 de Adorni, cuando vemos que hubo 50 y pico de asistencia a votar, en realidad es más un 17. Digo, es muy poca la gente que los apoya. Y A eso voy. también es cierto que vos recordarás que en pandemia fue una caída muy fuerte de la participación. Es cierto, es Se cierto. dijo, bueno, es por la pandemia. Otros decían, no, la gente está desencantada de la política. Después, cuando apareció Milei, dijeron, no, bueno, este es el que es disruptivo y viene a representar los que se quedaron en la casa. Bueno, no sería el caso. La gente se sigue quedando en la casa ¿Con Milei o sin Milei? Es cierto. Y esto se está dando mucho en el mundo o el bloque occidental de la baja participación del electorado popular. Es cierto. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires son 3 millones o 3 millones 100 mil electores, de los cuales fueron a votar 495 mil. Por eso hablamos del 16-17%, que aparte es muy poco. Pero bueno, son las nuevas cuestiones ahora actuales que van surgiendo después de esto que vos mencionás, que se está dando en Occidente, ¿no? La baja participación y el descreimiento en la gente. Claro. Lo que pasa es que aún con pocos votos, esto pasó en Estados Unidos, con muy pocos electores, que ya no es obligatorio, sí. Siempre está la alternancia, uno y otro. Claro. Los dos son altos generadores de guerras intestinas y de intervenciones en el mundo. Las dos partes, los republicanos y los demócratas. Por eso digo, y lo manejan con muy pocos electorados. Es cierto. Y es una cierto. Primer, principal potencia. Una democracia que cada vez es menos representativa porque cada vez tiene menos electores. Carlos, ¿y Bahía Blanca cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo la gestión de Federico Susbieles y cómo estás viendo estas elecciones que se vienen? Y me parece que la cuestión del intendente municipal está haciendo enormes esfuerzos con lo que puede. Sí. Yo creo que siempre lo creí, que todo lo que se pueda hacer bienvenido sea, y lo está haciendo juntamente con la provincia. Ahora, ¿alcanza a resolver todos los problemas? No alcanza. No, claro. No alcanza. Y creo que lo que acá juega en contra, que también juega en contra de la provincia, del país y en particular de Bahía Blanca, es el actual modelo económico nacional. Sí, juega en contra. Porque si la ciudad hubiera recibido el aporte que necesitaba, el apoyo realmente nacional que necesitaba, sí. La reconstrucción y la pérdida de puestos de trabajo es mucho menor de lo que vino ocurriendo. Seguro. Bueno, eso el intendente no lo puede resolver todo. Puede tener una gran voluntad de hacerlo, no me cabe ninguna duda. Está haciendo esfuerzos enormes. Pero llega un momento que ingresas en un cuello de botella. Claro. Y la misma situación puede estar pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Que anunciaron, bueno, pero por eso, ojalá que todo esto se vaya resolviendo en el buen camino. Nosotros vamos a seguir insistiendo con la ley de emergencia MIPYME. ¿En qué consiste? Consiste en la recuperación. Bueno, es antagónico a este modelo, totalmente. La defensa de la producción nacional, del mercado interno, la defensa y la reconstrucción de lo que es el conocimiento, de todo el conocimiento, la defensa de la soberanía nacional, el trabajo registrado y regulado. Sí, que ya es algo que ya casi no existe. Y bueno, pero yo claro, te pregunto, pero hay que reconstruir. Al paso que vamos, el sistema de previsión social, si esto no se toma en cuenta, ¿qué va a ser el día de mañana? No, olvídate. Y bueno, la gente, ¿de qué va a vivir? No, tal cual. Entonces, apuntamos a esta democracia que se profundice mucho más, a la defensa de los derechos humanos totalmente, por supuesto, en todos los órdenes de género, de reclamos, de los desaparecidos, de todo. En fin, pero bueno, este sería nuestro modelo y tenemos proyectos para eso y tenemos modelos que son exitosos para ello, que lo hemos vivido y los tenemos también. Seguro. Así que por eso, vamos a ver, en esto vamos a seguir insistiendo y en esta ley de emergencia PYME, porque esto no resuelve el problema. ¿Está presentada ya? Y la hemos presentado, la hemos presentado, pero sin lugar a duda que esto no tiene eco. No, claro, me imagino. Y no somos escuchados, ¿eh? Y no. Hay una dirigencia, bueno, de la Libertad Avanza, no, yo la verdad mucho no espero, pero a veces del peronismo uno esperaría un poquito más de lo que está sucediendo. Carlos, apelando a tu juventud acumulada, ¿esto hasta dónde aguanta, no? Porque pareciera ser todo el tiempo que está todo a punto de volar por los aires, de que haya una mega devaluación, de que haya un crack económico y nunca llega, ¿no? Siempre siguen rascando la olla. Bueno, el FMI les dio un buen salvataje, que en algún momento ese salvavidas se transforma en plomo y lo hunde, pero mientras tanto siguen a flote con el blanqueo. Esto ahora de que puede venir cualquiera, no sé cuánta plata puede traer y meterla al sistema y nadie le pregunta nada, digo, son todos parches que les permiten seguir acercándose a 2027, ¿no? Pero esto, ¿cuándo crees que explota? Todo esto es difícil predecirlo, ¿no? Por un lado, todo esto que vos decís, de esta alta concentración, de la participación del fondo, es toda una política muy bien dirigida, intencionalmente dirigida, y es parte del modelo, porque el propio fondo le pide ajustar paritarias, salarios, ajustar jubilaciones, achicar el sistema previsional social en la Argentina. Esta es la solicitud del fondo, y mayor libertad de inversiones extranjeras para lo que se quiera hacer. Lo que apunta este gobierno y lo que apunta el Fondo Monetario es lo que decía Martín Eos, es tener un país factoría, un país de exportación de commodities, primarizado. Eso lo manejás con pocas grandes familias, ¿eh? En el 76, con la dictadura, Martín Eos decía que se manejaba el país con 1000 familias. Bueno, eso es lo que apunta este modelo. Ahora, yo creo que en la medida que esto se vaya agudizando, si no hay alguna recomposición, será lo que soporta el ajustado. Lo que soporte el ajustado, el perjudicado, que es el ciudadano común que conforma al pueblo argentino. Bueno, veremos. Yo, honestamente, las medidas que están tomando no las considero ninguna. Creo que en algún momento, lo que vos dijiste desde el punto de vista financiero, de los canjes, de los bonos, hay una bola infernal de deuda que se va incrementando, y no va a haber dólares y lo que sea. Y en este caso puede volver a ocurrir lo que ya ocurrió varias veces en la Argentina, ¿eh? La confiscación de bienes por parte del gobierno a los ciudadanos, a los arriesgados. Ocurrió. Y si están dando préstamos en dólares y están cayendo los depósitos en dólares, yo no soy economista, pero en algún momento, digamos, la fiesta, como se suele decir, se tiene que terminar. Se tiene que terminar. Y una cosa que no hablamos, Juani, sí. Del punto de vista comercial, hay serios problemas con los créditos domésticos tomados por la gente, por el común del ciudadano. Ah, también. Y hay serios problemas ya con las tarjetas de crédito, porque hay un alto porcentaje, mucho más de la mitad, que compra con las tarjetas de crédito alimentos. Una locura. Alimentos en cuota, pero está ocurriendo. Bueno, eso en el corto plazo se cae. Se cae esa tarjeta con ese ciudadano, queda nucleado, queda bloqueado, queda en el veraz, no puede seguir consumiendo. Esto es aparte, ¿eh? Esto está ocurriendo. Por eso digo, todo esto es una decantación de situaciones regresivas que se van dando, que uno no puede predecir. Me gustaría que haya realmente un cambio, pero un cambio de modelo económico, ¿eh? No este, para nada, en absoluto. Esto trae pobreza y retraso. De libertad no tire nada, pero nada en absoluto. Es la libertad para algunos pocos, que cada vez tienen mayor ganancia y concentración. Ah, y me olvidé decirte, cuando te hablé de un país factoría, sí. Un país colonizado. Totalmente. ¿Sí? Totalmente, país colonia. Sí. O sea, a eso se apunta. Sí. A ver, si se abandonó el reclamo de Malvinas, no se tiene en cuenta de lo del sur, la instalación de ciertas bases, ciertas cosas que están haciendo, movimiento. El despoblamiento de la isla de Tierra del Fuego. La hidrovía llamado sí. El río Paraná. Sí. Bueno, digo, eso y muchas otras cosas más, muchísimas otras cosas más. Vemos los contrabandos que hay en la frontera, todas estas cosas que hizo Patricia Burri con ese enrejado que no resolvió para nada el problema. En fin, por la diferencia de valores que hay de un país a otro. Bueno, todo esto lleva a acrecentar mucho más la crisis provocada por el gobierno, sin duda. Así es. Carlos, llegamos al final de esta entrevista y del programa. Hemos tenido una linda charla. Bueno, no sé si linda porque los temas no son los más felices, pero siempre es un gusto recibirte, compartir con vos, dialogar. Y bueno, nada, saquemos del fondo del corazón un poco de esperanza porque hemos tenido momentos muy oscuros en la Argentina. A mí no me ha tocado vivir la dictadura, pero me imagino que fue inmensamente peor que esto. Y confío en el pueblo argentino que se va a avivar y va a salir adelante. Sin duda, yo agradezco la invitación, la participación en tu programa, Juani, y vuelvo a reiterar, otra sociedad, otro país, otro mundo es posible si la gente quiere. Tenemos todas las condiciones, el país, la Argentina, de riquezas, de recursos para ello. Todo depende cómo se maneje. Así Así que es. bueno, ese lo dejo como mensaje, como posibilidad y como esperanza. Y que la política es la única herramienta de transformación. Sí, la política de transformación es la política que hacemos todos los días, cada uno en cada lugar. Así es. Sí, sin duda. Carlos, muchísimas gracias. Nosotros Gracias. nos quedamos sin tiempo, ya nos estamos despidiendo.